Una breve descripción de los hermanos de Juan. Juan tiene un hermano y una hermana. El hermano es mayor que Juan y se llama Pedro. La hermana es menor y se llama Rosa. Pedro tiene 28 años. Juan tiene 25 y Rosa tiene 22. Pedro trabaja como bombero. Juan es estudiante universitario. Rosa trabaja como secretaria para una compañía transnacional.